cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a comentar el Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos dentro del artículo del Credo: al tercer día resucitó de entre los muertos. Especialmente hoy nos vamos a referir al punto 640, el sepulcro vacío. Aunque ayer dejábamos un tanto inconcluso, sin finalizar, el punto 639, y vamos también a dar pues un pequeño repaso sobre ese punto. Recordad que el punto 639 tiene como título el acontecimiento histórico y trascendente. ¿Qué queríamos decir con eso? Pues queríamos decir que la resurrección de Jesús pues tiene dos vertientes que pueden parecer que son contrapuestas, pero que no lo son, que son complementarias. Que por una parte la resurrección, decíamos, que trasciende la historia, y por otra parte deja huellas en la historia. A ver qué quiere decir esto, que así dicho así parece un poco un juego de palabras. Bueno, pues que es evidente que la resurrección de Jesús no fue como la resurrección de Lázaro. Lázaro, al resucitar, volvió a la vida humana. El mismo santo Tomás de Aquino dice, no, pues, que Cristo resucita y no vuelve a la vida común, sino que vuelve a una vida inmortal en Dios, que trasciende el conocimiento normal nuestro y que está lleno de misterio. Es decir, cualquiera allí podía haber sido testigo de cómo resucitó Lázaro. De hecho, hubo muchos testigos en el momento de la resurrección de Lázaro. Y allí vieron cómo Lázaro se levantó, y aquel fue pues un milagro que causó un impacto tremendo, ¿no? Ayer un oyente hacía una pregunta al finalizar el programa y preguntaba, ¿por qué Jesús no resucitó al igual que Lázaro lo hizo, ¿no? ¿Por qué Jesús no resucitó delante de los apóstoles? Y bueno, la respuesta correcta yo creo que era pues sencillamente porque era imposible que la resurrección de Jesús tuviese lugar a los ojos de todo el mundo igual que la de Lázaro. Porque la resurrección de Lázaro fue una resurrección a esta vida, mientras que la resurrección de Jesús es una resurrección a la vida eterna. Y claro, eso se escapa de nuestros ojos. La entrada en la vida eterna es algo que trasciende lo que los ojos pueden percibir. Es entrar en otra dimensión distinta, ¿no? De la misma manera que nuestros seres queridos, pues de alguna forma, aunque en el momento en el que fallecen, aunque su cuerpo quede aquí, ellos pasan a la vida eterna y eso se escapa a nuestros ojos, también la resurrección de Jesús supuso pasar, no ya su alma, sino también su cuerpo, ¿no?, a una dimensión pues de vida eterna que lógicamente se escapa de nuestros ojos. Bien, eso es importante subrayarlo y entenderlo. Por lo tanto, la resurrección de Jesucristo es algo que escapa, ¿no?, que trasciende nuestra historia, que pasa a la vida eterna. Pero por otra parte, deja huellas en la historia, porque claro, deja el sepulcro vacío. El cuerpo deja de estar allí, y deja de estar allí pues para haber pasado a otra dimensión resucitada. El sepulcro queda vacío, las vendas quedan allí en el suelo, la piedra del sepulcro está corrida, lo cual quiere decir que deja unas huellas en la historia. Esto es lo que queríamos destacar cuando se dice en este punto que es un acontecimiento histórico, pero que a su vez también trasciende la historia, las dos cosas. Fijaros, pues, que la resurrección de Cristo es una anticipación en su cuerpo de lo que será la gloria final, del estado glorioso que tendrán los cuerpos al final de la historia. En Jesús estamos viendo lo que ocurrirá por su gracia en nosotros en la resurrección final. Por eso la resurrección escapa, ¿no?, a las dimensiones de espacio y tiempo. La Virgen María está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Bien, cuando la Virgen María pongo este ejemplo para que entendamos, ¿no? Cuando la Virgen María pues se ha aparecido pues en Fátima o en Lourdes, bien, pues aparece en cuerpo y alma, pero ese cuerpo es invisible. Allí únicamente lo veían pues por una gracia y una gracia especial unos pastorcillos. Los demás no veían el cuerpo asunto a los cielos de María. Y estaba ahí el cuerpo, pero únicamente lo veían esos pastorcillos pues por una gracia especial. Algo así tenemos que decir del cuerpo resucitado de Jesucristo. En sí es un cuerpo que está en la vida eterna y que se puede hacer visible para sacudir la incredulidad de los apóstoles en momentos determinados. Pero de sí, de suyo, ese cuerpo resucitado es invisible, porque no está en el tiempo, está en la vida eterna. Nos puede ayudar quizás el ejemplo este de la Virgen María, que también ella está en cuerpo y alma en el cielo, no como el resto de los santos que están únicamente su alma en el cielo. La Virgen está asunta al cielo en cuerpo y alma, pero de hecho María, el cuerpo, no solo el alma, sino también el cuerpo de María, pues no es visible a nuestros sentidos de no ser que nos dé una gracia especial. Por eso el cuerpo resucitado de Jesucristo no está sometido a las leyes espaciotemporales, ¿eh? Por ejemplo, fijaros que el cuerpo resucitado de Jesucristo, cuando están los apóstoles reunidos, pues de repente aparece en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Es decir, no toca la puerta y no sube por las escaleras, si me permitís, ¿no?, pues la forma de expresión. No, porque es un cuerpo que no está sometido al tiempo. Y él de repente aparece, o con los discípulos de Maús, aparece ante ellos y desaparece ante ellos. Es un cuerpo que está en la gloria, aunque tenga manifestaciones visibles para sacudir su incredulidad, porque ellos necesitan ver algo para poder entender. Así pues, cuando nosotros leemos en el Evangelio que fueron a buscar el cuerpo de Cristo y la piedra estaba corrida, bien, Jesús también, Dios quiso hacer el signo de correr esa piedra para que nosotros entendiésemos que Él había resucitado. Ahora bien, Jesús no necesitaba que corriesen esa piedra para que su cuerpo resucitado saliese de allí. A Él no le era necesitado, porque un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes físicas. Igual que se hacía presente en medio de una casa sin entrar por la puerta, salía del sepulcro sin necesidad de correr la piedra. Pero, sin embargo, nosotros necesitábamos unos signos, y Dios, por su misericordia, nos los dio. Unos signos visibles. Y el signo visible era la piedra corrida. Y el signo visible era el que se dejase tocar y palpar, y que le dijese a Tomás, trae tu mano, métela en mi dedo, trae tu dedo, métela en mi mano, trae tu mano, métela en mi costado. Por su misericordia hizo esos signos de permitir que nuestros sentidos le captasen, que los apóstoles fuesen como los primeros testigos de la resurrección. Y él, por una parte, yo diría que por dos motivos, ¿no? Por su misericordia quiso dejarnos unos signos, como he dicho, pues el de la piedra corrida, como digo, el encontrarse y el hacerse visible, el dejar que le tocasen, cuando él dijo, ¿tenéis algo para comer? Porque en su incredulidad los apóstoles ahí en la orilla del lago Tiberíades no terminaban de creer, traed un pescado, y Jesús come con ellos, Jesús resucitado come con ellos, por su misericordia, porque un cuerpo resucitado no necesitaba comer, ni tenía hambre, ni necesita comer, pero por su misericordia se hizo visible a nuestro sentido, se hizo patente, y nos disipó las dudas de que fuese un fantasma. Era Él realmente, el crucificado, que había resucitado. Por una parte, pues, por su misericordia nos dejó signos visibles. Y por otra parte, porque, lógicamente, aunque la resurrección es una entrada en la vida eterna, deja unas huellas en la historia. Claro, las huellas que deja la historia es que el cuerpo, al resucitar, de una manera, al espiritualizarse, al resucitar, deja de estar en el sepulcro. Las vendas ya no contienen dentro de sí el cuerpo muerto de Cristo, sino que al resucitar, pues el cadáver deja de estar ahí presente. Luego también deja la resurrección, aunque sea entrar en esa dimensión trascendente, deja unas huellas, por lo menos huellas de ausencia, porque el cuerpo deja de estar en el sepulcro donde estaba antes. En resumen, la resurrección de Jesucristo es algo que trasciende la historia, es trascendente. Algunos así teólogos, diciendo una palabra un poco así complicada, ¿no?, de kilo y medio, como se suele decir, dicen es suprahistórica, es decir, supera la historia. Pero por otra parte deja huellas en la historia, las huellas de las vendas vacías, del sepulcro vacío, la piedra corrida, los encuentros visuales, ¿no? Y incluso el hecho de que pudiese llegar a ser tocado y abrazado Jesús resucitado. Esta es pues la afirmación contundente. El acontecimiento de la resurrección trasciende la historia, pero deja huellas visibles en la historia. Lo vamos a meditar antes de continuar. Y bien, este punto 640 del Catecismo, que tiene como título El sepulcro vacío, dice así: ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podía explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro. Bien, veis pues qué importancia le da este punto del catecismo al sepulcro vacío. Bien, hay distintos relatos que lo narran en todos los evangelios. Vamos a leer el relato, en primer lugar, el de San Juan, que está en el capítulo 20 de San Juan. El primer día de la semana va María Magdalena de madrugada al sepulcro. Cuando todavía estaba oscuro y ve la piedra quitada del sepulcro, echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante más rápido que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y dio las vendas en el suelo, pero no entró. llega también Simón Pedro, siguiéndole, entra en el sepulcro y ve las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero al sepulcro, vio y creyó. Pues hasta entonces no había comprendido que, según la Escritura, Jesús debía resucitar de entre los muertos. Bueno, fijaros este texto, que verdaderamente es sorprendente, el impacto que tuvo en Pedro y en Juan el entrar al sepulcro, encontrarlo vacío, encontrar allí las vendas por el suelo, y en ese momento dice, entró, vio y creyó, pues hasta entonces no había entendido. ¿Qué impacto tuvo en ellos el sepulcro vacío? ¿Qué impacto tuvo en ellos ver las vendas de aquella forma? Bueno, pues aquí creo que hay una pequeña reflexión que se puede hacer, ¿eh? En concreto, me imagino que muchos de los oyentes de este programa habréis visto esa película que se estrenó pues en Semana Santa, ¿no?, del año pasado, la película sobre la pasión de Jesucristo, de Mel Gibson. Y esa película creo que hizo una aportación importante con respecto a la resurrección de Jesucristo, porque aunque la película tenía como nombre La Pasión y dedicaba, pues bueno, pues yo diría el 95% de la película era en torno a la pasión, sin embargo los segundos finales, quizás el minuto final de la película, terminaba con una escena de la resurrección. La escena era, se veía como entraba luz en el sepulcro porque la piedra estaba siendo corrida, entraba una luz y se veían como todas las vendas en las que estaba amortajado el cuerpo de Jesús, pues se iban como desinflando, se iban desinflando, queriendo con ello dar a entender que el cuerpo que estaba dentro de Cristo estaba resucitando, se estaba como, para entendernos, espiritualizando, trascendiendo las leyes de la materia y entrando en la vida eterna. Bueno, pues digo que esa escena, aunque lógicamente el cine es, ¿verdad? Pero sin embargo, algunos escrituristas habían dado una apoyatura a esa forma de representar la resurrección de Jesucristo. Porque, fijaros, de hecho, hay un reto importante para nosotros, y es entender en este texto que hemos leído de San Juan 20, ¿por qué se le da tanta importancia al tema de las vendas? ¿Por qué cuando dice aquí llegaron y encontraron las vendas en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza no junto a las vendas, sino plegado en un lugar aparte? Pues fijaros, el término griego, porque lógicamente tenemos que hablar de cuál es el texto original que está escrito en griego del Evangelio, a la hora de decir cómo estaban los lienzos, cómo estaban las vendas que habían envuelto a Jesús, dice literalmente, utiliza un verbo, que a nosotros lógicamente nos suena algo desconocido, ¿no?, que es keimana. Ese es el verbo para decir cómo estaban las vendas. Nosotros lo hemos traducido como aplanadas, alisadas en el suelo. Y resulta que este verbo es el mismo verbo que se utiliza en griego cuando, por ejemplo, alguien ha sufrido la picadura de una abeja que le ha hinchado el brazo, cuando esa hinchazón se está después ya bajando, está disminuyendo esa inflamación, se utiliza este mismo verbo, keimana, como a decir, se ha deshinchado el brazo. O sea, esa especie de pequeña infección que ha surgido ahí, se está de nuevo deshinchando. Ese mismo verbo es el que utiliza San Juan para decir cómo encontró las vendas. Las encontró deshinchadas, aplanadas en el suelo. Es decir, un signo que a él le conmovió, le sacudió, en su incredulidad, fue ver que las vendas con las que estaba el cuerpo amortajado no habían sido quitadas, que hubiese sido lo que hubiese ocurrido, evidentemente, pues si alguien va a robar el cadáver, le va quitando, le va desenrollando, ¿no?, las vendas a quien está amortajado, y deja las vendas ya una vez quitadas a un lado, pero no las encontró así, sino que las encontró aplanadas, alisadas, como cuando el cuerpo que contenía se ha de alguna manera, se ha volatilizado, se ha espiritualizado, ha desaparecido, ha salido de ahí sin haber quitado las vendas. Que eso es lo que refleja esa escena de la película, y por eso creo, digo, que aporta un, aunque cine es, ¿verdad?, y no vamos a pretender que eso sea palabra de Dios, pero sí que aporta un elemento importante para que entendamos lo que es la resurrección como el paso a la vida eterna. El paso a la vida eterna. Es así que a Pedro y a Juan les impacta tremendamente el haber encontrado las vendas en aquel estado, y entendieron que el cuerpo de Cristo no había sido robado, nadie lo había quitado de allí, no era explicable racionalmente, ¿no?, pues el hecho de que alguien hubiese dejado las vendas en ese estado, en caso de haber robado a Cristo. Y por eso dice el Evangelio de San Juan, y entró, vio y creyó, pues hasta entonces no había comprendido que según la Escritura. Bien, ni mucho menos estoy queriendo decir con esto que la fe en la resurrección es fruto, sea fruto, de estas huellas que la resurrección deja, como el sepulcro vacío, etcétera. No es que eso cause la fe en la resurrección. No, la fe en la resurrección en última instancia es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Pero es cierto que esa fe también tiene sus apoyaturas. Y de hecho, pues tal y como San Juan lo narra, el momento de encontrar el sepulcro vacío y el momento de encontrar las vendas en aquel estado, es un hecho del que Dios se sirve para sacudir, para sacudir a Pedro y a Juan y para darles el don de la fe en Cristo resucitado. Por eso él remarca tanto que ante aquellas huellas visibles de la resurrección, de las vendas en aquel estado, entró al sepulcro, vio y creyó. Lo vamos a meditar un momento. Leemos otro texto del Evangelio sobre la resurrección de Jesús. El anterior era de San Juan, este es de San Marcos, San Marcos 16, versículo del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamarle, y muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la puerta del sepulcro? Y levantando los ojos ven que la piedra estaba ya retirada, y eso que era muy grande. Y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les dice: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero hizo decir a los discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Bien, yo creo que varios son los comentarios que podemos hacer en torno a este texto. Un primer comentario, que apoya, que es una gran apoyatura en torno a la historicidad, ¿no? Una gran apoyatura para confirmar, para afianzar la historicidad de los relatos, de la resurrección de Jesucristo. No únicamente este texto de San Marcos, ¿no?, que habla de cómo el primer sábado María Magdalena, María de Santiago, perdón, y Salomé fueron a comprar aromas para ir a embalsamarle. Todos los evangelios ponen como primeros testigos de la resurrección a las mujeres. Bien, fijaros por otra parte que los evangelios están escritos por hombres. Los evangelistas son hombres, ¿no? Bueno, pues ese no es un detalle insignificante, es un detalle que Dios en su providencia ha querido que fuese así, y hoy en día, fijaros, es uno de los criterios a la hora también un poco de fundamentar entre las personas increyentes lo que les cuesta creer, ¿no?, pues la historicidad de los evangelios, y que algunos dicen que pudieron ser relatos que se inventaron en aquel tiempo los evangelistas para que la gente creyese. Y bueno, pues hoy Dios quiso que en su providencia eso fuese así, para que hoy en día podamos tener más certeza de la historicidad de los evangelios. ¿A qué me refiero? Pues me refiero al hecho de que en aquel tiempo, pues hace 2000 años, ¿no?, cuando los evangelios fueron escritos, es un hecho que la mujer en la cultura judía pues sufría pues una gran discriminación. La cultura judía, y máxime en aquel tiempo, pues era una cultura muy machista, ¿eh?, hasta el punto de que la mujer pues no se consideraba, o sea, el testimonio de una mujer no se consideraba válido. Una mujer no podía testificar, porque se consideraba, bueno, pues que sencillamente no era digna de tal cosa, que era el varón, ¿no?, el que era testigo de los acontecimientos, de la verdad. La mujer no tenía un valor testifical, ¿eh?, en el mundo judío. Pues bien, a esto se le llama un criterio de historicidad, lo que voy a decir ahora mismo. Si alguien, si un varón hubiese inventado para que la gente creyese, ¿no?, si se hubiese inventado que Jesús ha resucitado, desde luego lo que no se le hubiese ocurrido jamás en aquel tiempo es, a la hora de inventarse eso, poner como testigo de esa resurrección, como primeros testigos, a un grupo de mujeres, lo que no le iba a creer nadie. El hecho de que los apóstoles afirmasen de que los primeros testigos de la resurrección fuesen un grupo de mujeres, desde luego solamente tiene una razón de ser. Es que ocurrió así, porque si se lo hubiesen inventado, hubiesen dicho que lo habían visto ellos, que eran hombres, y les hubiesen creído más. Pero decir que eran unas mujeres los primeros testigos de la resurrección era, bueno, pues echarse piedras contra su tejado, porque en el mundo judío nadie les iba a creer. Es decir, que la providencia ha querido que las cosas ocurriesen de aquella forma, para que hoy en día tengamos una especie de garantía de historicidad de los evangelios. A esto que acabo de formular se le llama así, pues, criterio de discontinuidad. Tuvimos un programa en el catecismo hablando de criterios de historicidad de los evangelios, y si recordáis decíamos que uno de los criterios de historicidad era el criterio de discontinuidad. Vamos, perdonad por la palabra así un poco complicada, pero tiene su forma fácil de ser entendida. Es decir, cuando una cosa que dice el evangelio de alguna manera entra en contra, o sea, es decir, es imposible que fuese inventada porque iba en contra de los intereses de los que lo estaban narrando, es que evidentemente tuvo que ser histórico, porque nadie inventa una cosa en contra de sus intereses. Porque si uno inventa una cosa, la inventa de manera que le venga bien a él. pero decir que Cristo resucitó y que los primeros testigos fueron unas mujeres, eso a ellos les venía mal decirlo, porque habían sido unas mujeres. Luego tuvo que ser verdad. De lo contrario, no tiene explicación alguna. Bien, es un detalle muy concreto, ¿verdad?, pero que creo que es bueno decirlo, porque Dios en su providencia quiso que un grupo de mujeres fuesen los primeros testigos de la resurrección. Y fijaros que aunque el machismo, por supuesto, que pues que es reprobable, ¿no?, y tenemos que superarlo y tenemos que, lógicamente, considerar a la mujer y tener el mismo trato en dignificación, etcétera, el hecho de que en aquel tiempo ocurriese así nos ha servido a nosotros como una prueba importante para reafirmar la historicidad de los evangelios y en concreto la historicidad pues de la resurrección de Jesucristo. Bien, hacemos un breve momento de alto para escuchar música antes de pasar al siguiente argumento. Salve festa dies, oe domine adiris eum, ua Deus infernum, vicite castrate. Ecem renascentis testatur gratia mundi, Omnia cum Domino dona redis Jesum. Salve festa dies, o Domine labilis eum, qua Deus infernum vicite castrate. Quae triumphanti post Christi adaedata Christum, undique frondem membus gravibra flore fate. Salve festa dies, toto Bien, otro detalle importante que conviene también aclarar, ¿eh?, dentro de este texto que hemos leído de San Marcos 16:1-8, se habla de cómo las mujeres, pues María Magdalena, María de Santiago y Salomé, compraron aromas para ir a embalsamarle. El motivo de que aquellas mujeres fuesen a esa hora tan temprana, cuando todavía estaba por amanecer, no a punto de amanecer, pues van allí a embalsamar el cuerpo de Jesucristo. Y podría parecer contradictorio con el hecho de que San Juan, capítulo 19, versículo 33, dice de cómo el cuerpo de Jesús había sido embalsamado antes de ser enterrado. Dice, os lo voy a leer: después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. Podría parecer una contradicción, pues el hecho de que en el Evangelio de San Juan se diga que Jesús había sido, de alguna manera, pues había sido embalsamado con estos aromas y perfumes conforme a la costumbre judía antes de su sepultura, y que ahora venga las mujeres de nuevo a embalsamar el cuerpo. ¿Qué explicación puede tener esto? Bien, pues todo parece indicar que allí se produjo un enterramiento de Jesús el Viernes Santo, pues, como se dice, a prisa y corriendo, ¿eh? Que les pillaba el toro. Les pillaba el toro porque precisamente habían acelerado, ¿eh? Habían querido acelerar la muerte de los crucificados, quebrando las piernas de los otros dos ladrones y asegurándose de que Cristo estaba muerto con la lanza, porque se echaba el sábado encima. Y era costumbre, que sobre eso de las 6 de la tarde ya se entendiese que había comenzado el sábado, y por lo tanto a partir de las 6 de la tarde ya nadie podía hacer pues ningún tipo de labor. Eso lo entiende el peregrino que va hoy a Tierra Santa y ve cómo los barrios judíos, pues el Shabbat, el día de descanso, se comienza a celebrar desde la víspera, en el mismo momento en el que cae el sol. Allí ya han preparado todas las cosas para cerrar antes, para que a partir de ese momento, sobre eso de las 6 de la tarde, incluso un poco antes, depende de cuándo anochezca, los rabinos anuncian en cada tiempo del año a qué hora va a comenzar el Shabbat de víspera, según cuando caiga el sol. Bien, se calcula pues que el Shabbat podía comenzar aquel día, en aquel tiempo del año, sobre las 6 de la tarde. Y Jesús, recordadlo, murió a la hora nona, a las 3 de la tarde. Y pudo estar todavía un tiempo después de su muerte hasta que fue descendido. Entendamos cuántas cosas habían tenido que realizarse en esas 3 horas, entre su muerte y la sepultura. En estas 3 horas ocurre que los soldados ven que Jesús está muerto y por ello deciden no quedarle en las piernas. Que José de Arimatea entra donde Pilato, o sea, va a visitarle a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, según dice Marcos 15:43. Pilato se extraña de que Cristo haya muerto ya y consulta al centurión. Hay un tiempo de consulta al centurión. José de Arimatea recibe el permiso de enterrar a Jesús y compra una sábana. Marcos 15:46. Aquí hay tiempo en el que va hasta Pilato. Pilato consulta con el centurión. Le da permiso. José de Arimatea compra una sábana. Marcos 15:46. Y por fin tiene lugar el enterramiento. Todo parece entender que no hubo tiempo de acabar el embalsamamiento, tal como era costumbre judía, porque además el embalsamamiento pues era todo un ritual. Fijaros que dice el Evangelio de San Juan, conforme a la costumbre judía de sepultar. Había toda una costumbre judía, pues que era un ritualismo, en la manera de sepultar, de embalsamar, y posiblemente hicieron los primeros preparativos a prisa y corriendo, en aquel sábado, según se echaba encima pues el Shabbat, corren la piedra quedándose un poco insatisfechos de cómo ha quedado embalsamado el cuerpo y diciendo, ya terminaremos esta labor en el momento en el que termine el Shabbat, es decir, al amanecer el domingo. Por eso van las mujeres a primera hora, justo antes de cuando está saliendo el sol, porque termina el Shabbat y pueden concluir esa labor de embalsamamiento que habían comenzado. Bien, es importante igual también, bueno, no es que sea trascendente, pero el hacer esta puntualización nos puede entender por qué un evangelio dice que estaba embalsamado y otro dice que fueron las mujeres a embalsamarlo, ¿eh? Porque a veces hay aparentes contradicciones en los evangelios que no son tales, sino que son detalles que tienen su explicación, su entorno. Bien, permitidme que termine con una reflexión más de tono espiritual para que nos ayude en nuestra reflexión en el día de hoy a vivir en presencia del Señor y en presencia de María. Fueron un grupo de mujeres las primeros testigos del sepulcro vacío. El Señor lo quiso así. Y como os he dicho antes, tiene un gran beneficio para nosotros. Ahora, en la resurrección de Jesucristo es más importante lo que no se ve que lo que se ve. Es más importante lo invisible que lo visible. Aunque eso poco que se ve, el sepulcro vacío y las vendas, nos ayude, ¿eh? Nos ayude a creer. Pero es más importante lo que no se ve. San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, él reserva una meditación para hablar del encuentro de Jesús resucitado con María, con su madre. Y él dice que él está interiormente, personalmente convencido de que la primera persona a la que Cristo resucitado se apareció no fue a María Magdalena, no fue a Pedro, sino que fue a su madre, a María. Pero que ese encuentro tuvo lugar pues en la intimidad entre los dos. y no ha quedado registrado en los evangelios, lógicamente. Primero porque no había ningún testigo de ese encuentro, pero también porque era un encuentro tan íntimo, tan personal, que bueno, yo creo que hubiese posiblemente violado un poco, ¿no?, o violentado un poco el pudor de la intimidad de madre e hijo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a traducir San Ignacio? Pues que por sensibilidad de hijo de una buena madre, que había visto cómo su madre había permanecido fiel junto a Jesús en medio de la pasión, había visto cómo su madre había estado al pie de la cruz, había visto la fidelidad de su madre, cuando sus apóstoles, sin embargo, dudaban, se escandalizaban de la cruz, su madre permaneció fiel, y había visto en su madre aquella que no había tenido un amor carnal y que había intentado separarle a Jesús de la cruz, sino que con su presencia le había animado a Jesús a la entrega de la cruz. Ahora Jesús querría agradecerle a su madre su fidelidad. Y podemos perfectamente, es legítimo, ¿no?, que pensemos, que imaginemos que el primer encuentro de Cristo resucitado es con su madre, con María. Un encuentro de agradecimiento, un profundo abrazo de gratitud del hijo a la madre, que le dice: madre, gracias por tu fidelidad, gracias porque has estado conmigo, gracias porque has sido un estímulo para mí, para mi entrega a la cruz, para que yo haga de la voluntad del Padre mi alimento. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, pero porque tú me has enseñado también a hacer la voluntad de Dios en todo momento. La Virgen María había sido la perfecta maestra de Jesús, y podemos imaginar, tenemos legítimamente derecho a imaginar, ¿no?, ese encuentro entre Jesús y su madre, encuentro de gratitud, encuentro de un sello, un abrazo de recompensa a la fidelidad de María. Vamos, por lo tanto, a concluir esta explicación del Catecismo con este encuentro. Hagámoslo vida, del encuentro, del abrazo de Cristo resucitado con su madre, hagámoslo también como motivo de cuál es nuestra esperanza. Tenemos también la firme esperanza, por la misericordia del Señor, de tener también ese abrazo con Cristo resucitado en la vida eterna. Y como Cristo abrazó a su madre, también esperamos recibir su abrazo, aun cuando no seamos dignos de ello como lo fue, como lo pudo ser María. Concluimos pues esta exposición del Catecismo. Quien desee ahora contribuir con sus preguntas o con sus aportaciones, puede llamar al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Esperamos las llamadas. ¿Con quién hablamos? Con Pedro. Buenos días, Pedro. Aquí de Pasconia. Esto, mire, el relato que la resurrección suele ser también muy arduo, no de comprender, sino de interpretar, pues me ha llamado la atención lo de las huellas en los hombres, y aquello de los preparativos para decir: vamos a procurarnos alguna cosa de ungir, de llevar aromas y propio del sexo femenino. Muy bonito. Entonces me ha tocado el corazón, porque aquí en un grupo que tengo aquí de oración, soy religioso. Entonces, para el final de la del rato de meditación por la mañana, pues solemos decir, perdón, pues vamos a poner bajo el amparo de María. Y entonces Y no sé, la interpretación de decir, pues nos despedimos de María, ha sido la coletilla anterior. Entonces es como una apoyatura, que digo, ¿no?, que me ha llevado al corazón la interpelación que me hace un compañero, un amigo me dice, de María no hay que despedirse, hay que llevarla siempre dentro. Entonces, pues me dice, bueno, la humildad me viene muy bien eso, y qué poco se sabe, Pedro, de la del amor entre los hijos y María. Pues que... De acuerdo, Pedro. Gracias a José Ignacio. De acuerdo, Pedro, muchísimas gracias. Verdaderamente, pues es cierto, María la llevamos con nosotros como Jesús la llevó en todo momento durante su pasión y también en su resurrección. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Sí, me llamo Teresa Samay, soy de Madrid. Mire, es que yo había oído también que la Virgen, que, o sea, esta teoría que de que Jesús a la primera que se le apareció fue la Virgen, que estaba tan entristecida y tan dolorida por lo que había sufrido, que le costó, por lo visto, no sé si ha oído usted eso, le costó reaccionar y consolarla. ¿Esto ha oído usted algo? Bien, bueno, te contesto por la radio. Vale. Bien, como te puedes imaginar, bueno, pues estamos hablando de un encuentro que no está reflejado en los evangelios, por lo tanto, no tenemos, o sea, digamos, datos para afirmar tal cosa, ¿eh? Me imagino que es un autor espiritual el que puede tener la imaginación de retratarlo de una forma o de otra, ¿eh? Es decir, tampoco no podemos hacer que pues que hubiera esa expresión. Yo personalmente pienso que la que María fue la que esperó, ¿eh? Podemos decir que verdaderamente ella fue la que esperaba la resurrección. Uno ve en los evangelios cómo los apóstoles se quedaban impresionados, las mujeres no salían, estaban atónitas, es decir, porque no esperaban, ¿eh? Porque ellas no esperaban la resurrección con esa fe como la podía tener María, ¿no? Por lo tanto, no me imagino a María atónita o incrédula como los apóstoles y los discípulos, no. María sí es cierto que habría tenido un corazón verdaderamente acongojado por el trago tan grande que había tenido que vivir en la pasión, y me imagino una sensibilidad rendida, ¿no? Me la imagino cansadísima, pero no me la imagino incrédula. Me imagino que ese encuentro fue con alguien que esperaba la resurrección en su hijo, ¿eh? Esa es mi forma de imaginarme y entender las cosas. Bien, ¿tenemos algún oyente más? Sí. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Era dentro de aportaciones, dentro del capítulo de aportaciones, el comentar de que luego Jesús aparece después de la resurrección en orden inverso a la fe de ellos, o sea, jerárquicamente tenía que haberse aparecido primeramente a los apóstoles que a María Magdalena. María Magdalena resistió toda la pasión delante de la cruz. Entonces, se apareció antes, en ese orden inverso que hablábamos antes, a María Magdalena que a los apóstoles. Según el grado de fe y de confianza que tuvieron en Jesús. Y luego, para la otra anterior llamada que he escuchado, comentar de que nada más hubo dos personas que creyeron en la resurrección de Cristo, que fue Cristo y su Santísima Madre, y que fue su Santísima Madre fue la que creyó plenamente en la resurrección de su Hijo, y que a María le sirvió mucho, pues por ejemplo el texto que viene de los Salmos, no conocerás a tu siervo conocer la corrupción. De acuerdo, Pedro. Bien, muchas gracias. De acuerdo, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Buenos días, Padre Munilla. Es que decirle que en la Laca Colunga y en todas las traducciones de la Biblia, la palabra resurrección la emplea abundantemente. Y claro, hay diferencia entre reviviscencia y resurrección. Pero Jairo, por ejemplo, la hija de Jairo, o la hija de la viuda, el hijo de la viuda de Naín, pues son reviviscencias. O meramente Lázaro, luego mueren. Y la resurrección es distinto, ¿no? Y no lo destacan. En las traducciones de la Biblia no destacan. Llaman todo resurrección. Y hay reviviscencia, que es volver a morirse luego después, volver a vivir, y resurrección, que es para no morir ya. Sí, de acuerdo, le respondo por la radio. Muy bien. Pues bien, la verdad es que, hombre, hay que decir que también yo creo que se puede decir que Lázaro resucitó. Ahora, resucitó para la vida terrena, no resucitó para la vida eterna, ¿eh? pero la palabra resurrección, bueno, pues es correcta, porque también cuando se dice revivir, parece que revivir es como, bueno, salir un poco de un coma, ¿eh? Entonces tampoco es correcto eso, porque Lázaro había muerto, o sea, no se trata de alguna manera de, bueno, pues de espabilarse porque estaba cuasi muerto, no, resucita porque había muerto. Ahora bien, es una resurrección para la vida terrena, sin embargo, en el caso de Jesucristo es una resurrección para la vida eterna, ¿eh? Entonces, bueno, ya le entiendo yo esa diferencia que el oyente quiere hacer, pero pienso que puede ser correctamente utilizado el término resurrección tanto para el caso de Lázaro como para el caso de Jesucristo, aunque luego hay que matizar que se trata de dos resurrecciones distintas, ¿no? Para la vida terrena, que luego volvería a morir, lógicamente, Lázaro, o para la vida eterna. Bien, ¿tenemos algún oyente más? Hola. Sí, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Mire, soy Natividad de Guadalajara. Sí. Me agrada mucho escucharle porque es usted muy muy cariñoso cuando cuando da todas las notas de este asunto. Entonces yo quería saber solamente una cosa. ¿Por qué en el siglo XX, en el XXI en el que estamos, que hay tanta incredulidad, por qué no hacemos más uso del testimonio de la Sabana Santa? Uh-huh. Si es tan amable, ¿me podría contestar? Sí. Pues mire usted, yo creo que se hace poco uso de la Sábana Santa, pues yo creo porque a veces en nuestra incredulidad, como somos tan dueños, somos tan reivindicadores, ¿no?, de nuestra subjetividad, de que cada uno verá lo que él en su conciencia quiera ver, etcétera, etcétera, nos molesta que existan ciertos indicios como el de la Sábana Santa, que de alguna manera son apoyaturas racionales que urgen a nuestra conciencia, ¿sabe? Es decir, veo que a nuestro siglo, a nuestra cultura así tan subjetivista, le molesta el que existan apoyaturas que de alguna manera nos urjan a creer, ¿eh? Parece que estamos en una cultura en la que lo de creer o no creer es como una opción que cada uno verá según su conciencia, y cuando se presentan unas ciertas pruebas que nos urgen a creer, porque la verdad nos apremia a creer, ¿no? Entonces nos sentimos molestos, ¿eh? Entonces creo que a esta cultura le resulta molesta, evidentemente, la Iglesia. Hay que decir que la Iglesia no puede hablar de la Sábana Santa como si fuese un dogma de fe. Todos sabemos que, bueno, pues que la Sábana Santa no es una cuestión de orden de fe, de orden teológica. No es así, ¿eh? Es, bueno, pues es un tema que está más en el orden de la ciencia que en el orden de la fe. Pero es evidente que por todos los indicios que estamos teniendo, pues ayuda mucho a creer la Sábana Santa, ayuda a creer, aunque no nos da la fe la Sábana Santa, ¿eh? Entonces, claro, lógicamente no es un tema que esté recogido en el catecismo, porque no está en el orden de la fe o en el orden dogmático, está fuera de nuestra índole, pero sí, yo sí que creo que debe ser más utilizada, pues, la Sábana Santa, ¿no? Y entiendo que moleste a cierto mundo, a cierto ambiente cultural, pues por su subjetivismo, etcétera, ¿eh? Pero creo que es una apoyatura que Dios en su providencia ha querido que tengamos entre nosotros. Bien, ¿tenemos algún oyente más a la espera? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, adelante. Gracias, padre, por su catequesis, porque es espléndido. Bueno, yo no, quería decir con relación a la aparición de Jesús a la Virgen. Yo no lo he leído, pero tengo en cierta en una autora que es muy, bueno, no es una autora, es revelación, que el sufrimiento de la Virgen y la oración constante al Padre le hicieron adelantar la resurrección de Jesús. Entonces ella es la que tuvo la primera visión, el primer contacto, encuentro con su madre. Y esto es lógico, yo lo comprendo, yo lo entiendo así, lo comprendo así, porque la Virgen esperaba, pero tenía su sufrimiento de que estaría entre los muertos. Uh-huh. Y eso, o sea, eso quería decir, no, de no acuerdo, sé bien. si aportará algo o será, no lo sé, o será, no, yo sé que eso me lo han explicado por alguna... son María Bartorta, si la oí de usted. Sí, le conozco. O sea, que es eso, el amor que tenía, el sufrimiento que tenía la Virgen por tener al hijo entre los muertos. De acuerdo, le contesto con las redes. Vale, muchas gracias, padre. De acuerdo. Pues bien, evidentemente es pues la Iglesia, con respecto a las revelaciones particulares, pues bueno, pues todo aquello que sea positivo para que nos ayude a creer, pues puede ser también perfectamente recibido. Hombre, hay que decir que el término adelantar, que la Virgen por ese amor y por esa esperanza tan grande que tuviese, adelantase la resurrección de Jesucristo, creo que es una forma de hablar, ¿eh? En el fondo, pues yo creo que la Virgen, más que adelantar la voluntad del Padre de cuándo resucitar a Jesucristo, pues hombre, más que hablar de adelantar, hay que hablar de que la Virgen lo que quiso es más bien un poco ayudó a que Cristo se adhiriese a la voluntad del Padre, ¿eh? Estaba también profetizado, como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, así también al tercer día resucitaría Jesucristo, ¿no? Por eso, bueno, son formas de hablar, pero yo creo que María Valtorta también, no es que ella, me imagino yo, que pretendiese afirmar que se adelante cronológicamente en el tiempo, sino que María le ayuda a Cristo, o sea, tienen una mutua comunión entre los dos para la adhesión a la voluntad del Padre, ¿eh? Hay una comunión entre Cristo y María, una comunión que nos ayuda, ¿eh?, a adherirnos plenamente a la voluntad del Padre. Haced lo que los diga, ¿eh? Eso fue lo que fue la palabra de María, la adhesión a la voluntad de Cristo, igual que Cristo está adherido a la voluntad del Padre. Tenemos el tiempo cumplido, terminamos aquí la explicación del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Continuaremos con la gracia de Dios mañana, si Dios quiere. Alabado sea Jesucristo.